¿Te miras al espejo y ves la persona que siempre quisiste ser y nunca has sido? Si puedes ver el miedo, el vacío, la tristeza, también puedes ver reflejado el éxito, el coraje, la superación y, sobre todo, el cambio. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo, un programa que puede cambiar tu forma de ver tu realidad. Fill my heart with song, let me sing forevermore. Efecto Espejo, todos los lunes a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Pues comenzamos con los efectos de la soledad, que es el tema de nuestro programa en el día de hoy. Y tenemos ya todo preparado porque el equipo de este programa está al completo en nuestro estudio. Así que vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Eva Turpin, Alberto Rodríguez y Javier Mauri. Buenos días, adelante cuando queráis. Bueno, buenos días. Bueno, Eva, que me he equivocado. Yo. Eva Turpin. No, perdona. Es muy querida compañera, pero está. Charo, perdóname. Alberto sí lo tenía claro, pero a ti te confundí. Sí. Bueno, no te preocupes. Lo siento, Charo, ha sido un lapsus. No pasa nada, yo entiendo que es la resaca de la... Sí, sí, de la feria. Es la resaca de la no feria. A veces tiendo a confundirlo, pero, perdona, Charo. No, no pasa nada, además... Soy las dos rubias. Yo es que me he quedado... Digo, a ver si es que va a ser Eva Turpin. Y la hemos confundido. Pero sabes que a veces esto a mí me ha dicho Eva, ¿eh? No creas. O sea que... Sí, que no solamente me pasa a mí, ¿no? Sí, no, sí, no. Sí. Así que mandamos saludos a Eva. Eva, hola, Eva, buenos días. Ya, cuando yo no pueda, pues ya... Ya sabemos que podemos contar con ella. Exactamente. Pero discúlpame. Que no, mujer. Charo Capote, que todo tenemos despiste, eso no pasa nada. Esto es el directo. El directo. Vivo y duro. Sí, sí, sí. No, claro. No pueden decir que no lo es. Por mi parte, ningún problema. Bueno, pues Charo, muchas gracias. Bienvenida. Está en América Rosario, no hay problema. Charo Capote. Alberto Rodríguez, buenos días. Buenos y días. Javier Mauri. Buenos días. Nah. Adelante, Charo, cuando quieras. Buenos días a toda la audiencia y bueno, y todos los que nos escuchan a través de YouTube, de iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a hablar de la soledad, de esa soledad que bueno, que nos afecta tanto, a veces también estando solo y estando acompañado, como decía Sartre, si te sientes en soledad cuando estás solo, estás en mala compañía. Esa es una de las peores soledades que pueden existir. Y bueno, vamos a empezar como siempre, aquí debatiendo un poquito con nuestro compañero José Alberto, presentador, nuestro neuropsicólogo, Javier Mauri. Hoy no te he dicho otra cosa, te he dicho lo correcto, Mauri. Buenos días de lunes, buenos días de este lunes de no resaca, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ya llegarán tiempos mejores. Tiempos mejores, sí. Exacto. Bueno, José Alberto, ¿qué tienes que decir, no? Buenos días, ante nada. Y sí, hablar de este tema que yo creo que todo el mundo lo ha sufrido y vamos a hablar cosas bastante interesantes, creo, hoy, ¿no? Quizás cuando el individuo que se encuentra solo, sin compañía o sin mascota, eso parece ser que es una breve descripción de lo que puede ser la soledad, ¿no? Esto que repercute a mucha gente, que puede ocasionar problemas a mucha gente, puede ser en muchos aspectos causa de muchos males, por así decirlo, a mucha gente. Brevemente vamos a empezar. Soledad, ¿qué es la soledad? ¿Qué es ese sentimiento de soledad desde tu punto de vista? Como siempre lo haces, Charo. Sí, bueno, pues la soledad es sentirse solo. Bueno, y creo que todo el mundo sabe lo que es eso, que no hablamos de aquella bonita canción que te venía tarareando por el camino, ¿no? La soledad es un sentimiento pues bastante angustioso, desolador. Es cuando alguien se siente solo. Lo peor que puede ocurrir, porque existen varios tipos de soledad, como yo hablo con mis pacientes, clientes, como le quieran llamar, la soledad elegida y la soledad impuesta. La soledad elegida puede ser maravillosa. De hecho, muchas personas cuando logran tener ese espacio para ellas, por fin, empiezan a ser ellas mismas, a ser felices. Y esas veces que me dice, uff, qué bien me siento libre. La primera vez en mi vida que me siento libre, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. No tengo que estar pendiente de nadie. De hecho, hay muchas personas que tienen también ese miedo a la compañía incluso. Porque hay personas que rechazan responsabilidades porque quieren estar en su propia compañía. Ni una cosa ni la otra es buena. Claro, Esto que dices tú, para recalcarlo, hay personas que eligen estar solo. Es decir, yo creo que mucha gente ha visto como quizás algún familiar siempre ha estado solo, tiene su vida solo, no tiene pareja, hace incluso después llega a la edad adulta, bueno, a la edad ya mayor, y termina y muere solo porque así lo ha elegido, ¿no? Eso es algo que se elige, que no condiciona ningún problema para esa persona, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a veces, la verdad, a ver, elegida hasta el final de sus días, a mí me parece ya un poco patológico, porque claro, una persona, el ser humano es social, uh-huh. le gusta estar con personas por naturaleza, debe ser social, no debe ser tampoco, lo encontramos ya en la otra parte de no estar con nadie nunca, el antisocial, ¿no? El ser que quiere estar siempre en su mundo porque tiene miedo a relacionarse. Miedo también a que le hagan daño, miedo a no ser un buen padre, a no ser una buena madre, a no ser una buena pareja. Y esos miedos pueden venir, como siempre volvemos, a la infancia, cuando éramos pequeños, a la educación que nos han dado, a ver un referente de padre que no es lo que nosotros vemos como bonito en una pareja. Hay muchas personas que no quieren tener pareja o casarse, miedo al matrimonio, miedo al compromiso, miedo a tener hijos, precisamente porque tienen un ejemplo vivido, ya sea porque los padres han tenido problemas entre ellos, se han separado, discusiones, peleas, alcoholismo, muchas razones, o simplemente desamor, ha visto que no ha sido el referente que ellos esperaban y huyen de tener esa pareja, esa responsabilidad, con lo que hemos dicho antes, ¿no? Es que el ser humano, desde por naturaleza, necesita estar en grupo, necesita la compañía, ¿no? De hecho, dicen una cosa, que cuando una persona puede estar sola, se puede volver loca, ¿no? Pero que se depende, ¿verdad?, de un grupo de personas. Siempre se depende de la compañía. Eso es una cosa... La palabra depender a mí no me gusta, porque depender para mí ya suena a algo que digamos, no es de libre elección, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el ser humano es un poco como los lobos también, ¿no? Va un poco como en manada, ¿eh? Le gusta tener esa libertad, pero al mismo tiempo la compañía elegida a veces, que yo creo que es muy necesaria. Yo creo que todo el término medio, siempre el término medio es lo que uno debe buscar, lo que uno le haga sentirse bien, ¿eh? También te digo, si tú estás bien solo, pues ¿por qué te tienes que autoimponer que la sociedad te diga tienes que tener pareja, tienes que tener hijos si tú estás bien solo? No hay ningún problema. El problema es cuando no te puedes relacionar con normalidad. En un día a día hay gente que no va a trabajar, que no quiere salir de casa. Ya estamos entrando en otros temas que Mauri nos va a explicar seguro desde su parte más científica. Cuando los que tenemos alrededor, dices tú, ¿no?, que no nos comprenden o no comparten nuestros valores, ¿verdad? Bueno, cuando no nos comprenden o cuando nosotros mismos no nos comprendemos, porque si yo me comprendo y estoy a gusto con lo que opino y digo, no debería de importarme lo que digan los demás. Hablamos de la soledad elegida, pero realmente en el programa nos vamos a centrar también bastante en lo que es la soledad impuesta. Es decir, esa persona que enviuda, que la abandonan, esa madre que cría sola a sus hijos y de pronto sus hijos se van de casa, esas personas mayores que están solas y dependen a lo mejor, sí que dependen, además emocionalmente, de que alguien las llame, alguien vaya a verla, o bueno, de estas atenciones que hoy nos ponen, ¿no? El llamado, el botón este de la esperanza, donde la gente llama para hablar, y en fin, esa es la, creo yo, una de las soledades más duras de las que estamos viendo ahora, y más ahora con este tema de la pandemia, del COVID, que no pueden ni relacionarse. Muchos de nuestros mayores han estado muy, muy solos y siguen estando porque no pueden recibir ni el cariño familiar, ¿no? ¿Es lo mismo estoy solo que me siento solo? No, claro que no. También depende cómo tú lo asumas, porque hay gente que dice, estoy... Depende cómo lo digas, ¿no? Porque lo mismo decir, ah, estoy solo, qué bien me encuentro, que decir, estoy solo, qué tristeza. Depende de cómo tú lo vivas, lo que tú necesites. Normalmente el ser humano necesita compañía por naturaleza, ¿no? Necesita a alguien en su vida con quien hablar, un vecino, un amigo, relacionarse. Pero si estás bien, no hay ningún problema. El problema es cuando uno se siente solo. ¿Quién puede sufrir esto? Porque, por ejemplo, el dinero, la fama, esto no tiene nada que ver, ¿no? La gente se puede sentir sola incluso teniendo todo, ¿no? ¿Quién puede sufrir esto? Cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona, evidentemente. Hay distintos tipos, creo yo, porque eso que hablabas tú, de la fama, el dinero, el poder, ¿no? Yo creo que ese es uno de los peores tipos de soledad que existen, porque son personas que se crean unas expectativas y piensan, voy a tener fama, poder, dinero, y con esto voy a ser feliz. Y se dan cuenta de cuando llegan a ese punto que no tiene nada que ver esto con la felicidad. De hecho, entre ese grupo de personas es donde más se encuentran incluso los suicidios, depresiones, adicciones, porque no se soportan. Es lo que hablamos antes. Si estás solo y te sientes mal, mal asunto. Estás en la peor compañía y esa es la que nos puede llevar a depender de adicciones, depender de llevar una vida para no pensar. Hay personas que, como no se aguantan a sí mismos, no se soportan o no les gusta lo que ven en el espejo, empiezan a tener la mente ocupada en lo que sea. Tienen que hacer actividades, muchas actividades, dedicarse a muchas cosas, muchas personas, para no sentarse, porque en el momento que se sientan y se centran en ellos mismos, no se soportan. Claro, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la ignorancia, claro, ¿no? A veces cuando escuchamos que un famoso que lo puede tener todo de buena primera elige el suicidio, ¿no? Nosotros no nos comprendemos y, claro, muchos se preguntarán, ¿pero cómo puede ser esto, no? Si lo tiene todo, que puede... Y va y se quita la vida, ¿no? Esto son cosas como incomprensibles, ¿no? ¿Qué puede ocurrir cuando esta sensación domina nuestra vida? Es decir, la soledad domina nuestra vida. ¿Qué puede ocurrir ahí? Hombre, pues puede ocurrir lo que tú has dicho antes, de llevarte al suicidio, caer en un estado depresivo. Más bien deberíamos hablar también de qué soluciones podemos aportar cuando alguien realmente te pide ayuda y te dice, me encuentro solo, ¿qué puedo hacer? Lo primerísimo que yo recomiendo para personas que se encuentran en la más absoluta soledad es una mascota, sí o sí. Un perro que acariciar está demostrado que libera hormonas de felicidad y nos hace reducir los estados depresivos. Eso está demostrado. Sí, bueno, Mauri nos puede... ¿Verdad, Mauri? Eso está demostrado, ¿no? Sí, sí. Hace que segreguemos más serotonina y dopamina, la droga del placer y, bueno, la droga, perdón, el neurotransmisor cerebral del placer y el de la felicidad. Es interesante, ¿no? Bueno, en países asiáticos la gente recurre a comprarse robots. Pagan un dinero por simplemente tener una compañía, por así decirlo, tecnología, porque luego vamos a hablarlo, ¿no? Que quizás una de las causas de la soledad es recurrir a la tecnología, ¿no? A los teléfonos móviles, a este tipo de cositas que nos aíslan, por así decirlo, de nuestro entorno, de nuestra familia. Nos aíslan de la realidad, según mi opinión. Hay de todo. Viene muy bien la tecnología para en ciertos momentos poder hablar y, bueno, dispersar un poco la mente, pero bien es cierto que cuando nos relacionamos a través de internet no somos pocos casos, somos realmente nosotros, sino que nos creamos una imagen, construimos una imagen, una identidad que no corresponde en la mayoría de las ocasiones a nuestra realidad. Pocos casos te encuentras de personas que se interrelacionen por redes sociales y que estén contando realmente cuál es su estado de su profundidad, qué le ocurre, qué le pasa, en que encuentren amigos reales. Uno necesita el calor humano, uno necesita extender la mano y que haya un amigo, que sentir el calor humano, un abrazo, una cercanía. Eso se ha perdido muchísimo. De hecho, yo creo que estamos entrando en una dinámica bastante destructiva. Yo no digo que la tecnología sea mala. Evidentemente, el uso de la tecnología depende de la persona. Pero sí es cierto que para mí, según lo que veo en el día a día de mi trabajo, está haciendo bastante daño a muchos niveles, muchos, muchos niveles. Relaciones de pareja, relaciones humanas. La gente se está construyendo, está alimentando fantasía, está alimentando falsas realidades, personalidades que no existen, una perfección, un qué bonito todo, o qué maravillosa esa persona. Y después de esa persona, que por suerte o desgracia, yo trabajo con las personas y conozco la realidad, su realidad, y a veces ves en redes sociales personas que hablan maravillas, que están súper bien, súper felices y tal. Y bueno, cuando yo las recibo, me di cuenta de que son personas con muchísimos problemas, muy desgraciadas, muy tristes, que se sienten muy solas, que están insatisfechas y crean un personaje. ¿Qué peligro tiene esto? Que hay otras personas que son sus seguidores porque consideran que ese es el ideal, ¿no? Y ahí es donde vienen después las grandes caídas. La frustración de la persona. Por eso ahí es donde yo veo la parte más oscura de la tecnología, que de verdad creo que debería estar, si yo tuviera mano en eso, seguro que estaría regulada de otra forma y que no dependeríamos tanto. Yo echo de menos eso de la gente en un bar charlando, dándose un beso, un abrazo. Vamos a olvidarnos de la mascarilla. Vamos a centrarnos en los móviles. A veces hay grupos de 10 personas en un bar y cada uno lleva un móvil en la mano. ¿Para qué queda? Fíjate, es que yo una vez, y me pareció muy curioso, dos imágenes del mismo lugar en Madrid, una plaza de Madrid donde era una cafetería, ¿no? Y eran una imagen de los años 80. Y se veían familias, gente hablando entre ellos, todos mirándose entre ellos, y la misma imagen sacada en el 2019, donde casi todo el mundo estaba con, por así decirlo, con su teléfono móvil y su mirada al teléfono móvil, los niños por un lado, los padres con los móviles, y esto sí o sí, esto es un aislamiento, esto puede ser una soledad. ¿Tenemos que tenerle miedo a estar solo? No, no hay por qué tener miedo a estar solo, siempre y cuando aprendamos a disfrutar de esa soledad. Para disfrutar de la soledad, es lo que hablamos al principio del programa, primero tenemos que querernos a nosotros mismos y tener una soledad bonita, porque no tiene por qué ser triste. Tú puedes dedicarte a... puedes leer, puedes hacer amistades, puedes salir. A ver, la soledad no tiene por qué ser una soledad en estado negativo. Siempre y cuando tú te quieras a ti mismo y puedas adquirir, como hemos dicho antes, una mascota, algún hobby, la lectura, trabajar en eso, ¿vale? Todo el mundo estamos solos. En realidad todos nacemos y morimos solos, y el día que admitimos y aceptamos eso, empezamos realmente a vivir una realidad. En realidad estamos solos. Cuando uno está enfermo, uno está solo. Las personas que caen en depresión saben muy bien de lo que yo les estoy hablando, porque una persona que está en estado depresivo está sola. De hecho, Mauri, que como terapeuta puede a lo mejor, como psicólogo, puede él contar su experiencia, que sí, él, claro, tú puedes ayudarle con una terapia, pero si esa persona no pone de ella misma y no pone fuerza de voluntad, se llevará toda la vida con una depresión y entrará a un estado de depresión crónico. ¿Qué opinas tú, Mauri, de esto que estamos hablando? Bueno, un estado de soledad impuesta, ¿vale?, que es lo que estamos comentando, sí, evidentemente, eso favorece la estimulación de las hormonas que están muy implicadas con la generación de estrés. Entonces ahí se puede incrementarse patologías que ya estaban concomitantes a ese estado de soledad impuesta, como pueda ser un Alzheimer, un cuadro del trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad generalizada, una fobia. El estado de soledad impuesta, al incrementar la ansiedad, lo que hace es que lo cristaliza, lo perpetúa y lo agrava todavía más. Evidentemente, un estado de depresión mayor, ya de tipo bipolar, pues sí que suele ser un obstáculo más para la recuperación. Uh-huh. Pero es cierto que si el paciente no pone de su parte, por mucho tratamiento, por mucho que se haga con él, esa persona no va a salir. Tiene que primero asumir que es ella misma, la persona en sí, la que tiene que tomar la fuerza para salir de esa situación y no depender pues de la pastillita mágica para dormir o para encontrarse bien o para poder salir a la calle, sino decir, me ocurre esto, no quiero estar así. Para ello uno tiene que tomar decisiones, porque todo estado depresivo evidentemente es una respuesta a una situación que no nos gusta de algo, ya sea de pareja, de trabajo, de soledad impuesta, como dice él, pero siempre hay soluciones. Una mente asertiva tiende a buscar soluciones para salir de esa situación. Si nos quedamos ahí, vamos a estar toda la vida con ese... Hay que recalcar algo, que la gente entienda. Soledad impuesta, ¿qué es? Soledad impuesta es una soledad no elegida. La soledad elegida es yo decido vivir solo, uh-huh, yo bien. Decido irme a vivir fuera para no estar cerca de mi familia tóxica que me amarga la existencia, por ejemplo, uh-huh, es así. O decido estar solo porque sí, y me apetece, y lo disfruto, y cuando quiero visito a quien me da la gana, y cuando no, pues no. La soledad impuesta es una persona que vive, por ejemplo, suele ocurrir mucho con las mujeres, porque las mujeres... según la estadística, hay más mujeres viudas que hombres, ¿no? Aunque eso está cambiando, pero porque ya está cambiando también lo que es la pareja según la sociedad antigua, que la mujer era más joven que el hombre. Ahora ya eso no es tan así. Pero bueno, por lo más general hay más viudas, ¿no? Cuando esa persona está acostumbrada, además, a un marido de toda la vida, que le ayudaban todo, que hacía todo, bueno, que compartían todo, y de repente esa persona, por ejemplo... Vamos a decir el caso más extremo, muere, ¿no? Esa persona muere y esa mujer queda sola. Si tiene hijos, pues cada uno ya está en su casa, con su familia, sus obligaciones, sus trabajos, sus cargas. Eso, por ejemplo, sería uno de los casos más comunes de esa soledad impuesta. Y esa persona de repente se queda ahí sola, sin nadie con quien vivir, con quien convivir, con quien hablar. Y si encima de eso le añadimos alguna patología, algún problema de salud, pues eso se agrava bastante. Y es un problema para la persona que lo está viviendo y también para su entorno, si lo tiene. Porque, claro, genera unos sentimientos de yo debería estar ahí, unos sentimientos de culpa, tengo un montón de obligaciones. En fin, esto es algo bastante complicado. Para aceptar la soledad, ¿qué consejo, qué podemos hacer para aceptar la soledad? Eso es difícil, ¿eh? Por lo menos bajo mi punto de vista, eso de aceptar la soledad no es nada fácil. Más bien es alegrar esa soledad, según mi punto de vista. ¿Cómo hacer esa soledad más amena? Pues como hemos dicho antes, ¿no? Pues una mascotita, algún hobby. No luchar con los sentimientos, ¿verdad? No luchar, no intentar combatir o con esos sentimientos. No pensar tanto. Uh-huh. El ser humano yo creo que tiene el fallo de que piensa demasiado. Si pensara menos y sintiera más, creo que el ser humano sería mucho más feliz en todos los ámbitos. ¿Hacer algo por los demás? Es decir, ¿hacer cosas por los demás? Claro, lo que ocurre es que eso que tú hablas que son de actividades altruistas, por ejemplo, apuntarse a alguna ONG o simplemente ayudar en un comedor social, estamos hablando de personas a lo mejor de entre 80, 80 y algo de años, ese gremio pues va a ser complicado que pueda, aunque siempre hay algo, ¿no?, que se pueda hacer, pero ahí es donde es un poco más complicado. Yo desde aquí pues hago un llamamiento a esas personas que tengan familiares en esa situación, pues que piensen que nos gustaría a nosotros que hicieran por nosotros, ¿no? Un poco la empatía. No significa que te esclavices, pero sí que pongas un poco más de ti y diga, bueno, voy a sacar mi empatía, mi corazón fuera, voy a ponerme en el lugar de esa persona y oye, a lo mejor una llamada de teléfono diaria ya le sube el ánimo. O una visita una vez a tal, voy a visitarla, ¿por qué no? Le voy a llevar unos dulces que le gusta, Eso es muy importante porque estamos hablando de un gremio, Alberto, que difícil veo yo que se vaya por ahí a hacer labores sociales. Aunque sí es verdad que si puedes permitírtelo por tu edad, etcétera, y te sientes mal, por supuesto, ayudar es la mejor ayuda que existe. Bien entendida esta frase, el que lo lleve a cabo sabrá de los beneficios. Mauri, cuando nosotros ayudamos, se dice, bueno, se está estudiado, que también el cerebro es capaz de segregar ciertos neurotransmisores que te hacen sentirte mejor y tener un sentimiento de como que te agrada, ¿no? Cuando ayudamos, hacemos algo para ayudar, ¿no? Sí, todas las actividades de altruismo que son altruistas hace que te sientas bien, hace que te encuentres bien, porque lo que se segrega es eso, es el neurotransmisor cerebral de la serotonina y otro que es el de la dopamina. Lo paradójico de esto, y para mí ahí las adicciones físicas están muy en el límite con las adicciones psíquicas. Una adicción a Facebook, por ejemplo, a Facebook o a las redes sociales, que evidentemente aísla. Lo malo no era la tecnología, sino cómo las estamos usando. A veces usamos las TIC, las tecnologías de la comunicación y de la información como guarderías. Y un teléfono móvil no es ningún abuelito ni es ninguna guardería. Pero fíjate que el cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad, una capacidad que se va perdiendo conforme vamos envejeciendo, que es el adaptarse, el amoldarse. Claro, esta plasticidad, chupamos todo, como somos una esponja hasta cierta edad, que lo que hacemos no es aprender, sino desaprender. Nos vamos desprogramando. Pero en época en que somos capaces de aprender cosas nuevas con más facilidad que otra, las redes sociales están ahí. Claro, y cuando a ti te dicen que si alguien da un like en una foto tuya que has subido a Facebook y que eso segrega la misma cantidad de serotonina que un abrazo, evidentemente tú ya te estás planteando dónde empieza, dónde termina la dependencia física y dónde empieza la dependencia psicológica. Las redes sociales pueden hacer mucho bien, las redes de contactos sociales puede hacer mucho bien si el tipo de conversación que tú estás desarrollando en un chat es un tipo de conversación positiva. Eso es bueno y hasta te puedas hacer salir de tu aislamiento. Pero a mí me gustaría antes remarcar una cosita que ha comentado Charo, que es muy importante: la pastillita mágica. Estamos en una sociedad hedonista donde no tenemos ni paciencia ni queremos saber lo que es el dolor. Ese es uno de los grandes problemas de la sociedad actual y que es un tsunami que se nos viene encima, el tema de esa soledad impuesta con el tema del confinamiento. Es un tsunami que se nos viene encima, y tal y como está la salud mental en nuestro país, la organización, que no sé si está, pero mucho mejor que la atención primaria, no creo que esté, incluso peor. El tsunami que se nos viene encima, de COVID persistente, de temas de aislamiento social, temas de soledad impuesta, trastornos de ansiedad, el trabajador quemado, el síndrome de burnout. Exacto, exacto. Nosotros no estamos preparados para ni resolver eso de una forma laboral y mentalmente. Hacen falta muchísimos psiquiatras y muchísimos psicólogos. Pero a mí me gustaría dar una piedra filosofal de la salud mental que nos pueda ayudar para esta soledad no deseada. Vamos a diferenciar entre el ser y el estar. El ser es tu esencia, José Alberto Pérez. Ese eres tú. Tú eres el conjunto de toda tu historia presente, pasada, todo tu proyecto. Eso es el ser, tu más pura esencia. Vale. Luego está el estar. El estar son las cosas que hacemos para fundamentar ese ser. Yo tiendo a comportarme de una forma, tiendo a tener ciertas ideas políticas, religiosas, económicas, educativas, de una forma debido a mi ser. Luego, ser y estar son dos cosas diferentes que se complementan, pero que no es lo mismo. La pérdida. Vamos a ver, la pérdida es buena porque nos enseña a valorar aquello que se tenía y que ya no se tiene. Y eso da dolor y crea frustración, y eso es bueno porque rompe nuestro equilibrio, nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Exacto. A crear otro equilibrio más perfecto y más fuerte. La verdad, no sé si te hará libre, pero más fuerte te hace. Y luego también, otra cosa que hay que tener muy importante para tener buena salud mental y combatir esa soledad impuesta es estar alineados. ¿Entre qué? Entre tres cosas fundamentales: lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Esas tres cosas tienen que ser coherentes. En el momento que alguno de estos tres parámetros se te va de las manos es cuando empiezas a tener problemas. Tienes una soledad que no deseas, y lo que es peor, no es que no solo no la desees, sino que no sabes lo que hacer con ella. Se convierte en ese compañero de convivencia tan malo que decía Sartre, que ha comentado Charo. ¿Qué podemos hacer? ¿Aceptarla? Yo pienso que no, porque si tú aceptas una situación en la que no estás a gusto, que aquí estamos para ser felices. Aquí estamos para ser felices y hacer felices a los demás siempre y cuando sea posible. Ese es el sentido de nuestra vida. Ser felices y ser tú. Ser, no solo estar. Tienes que ser, pero tienes que saber estar. Bueno, pues si tú aceptas algo que no quieres, no aceptas tu homosexualidad, no aceptas tu soledad, puedes llegar a una conclusión muy peligrosa. Tremendamente peligrosa, que es la antesala de un cáncer psicológico que conocemos como depresión. Depresiones hay muchas, muchas están ya clasificadas. Y es que puedo creer que he perdido el control de mi vida. Y cuando uno piensa que ha perdido el control de mi vida, es decir, mis actos no tienen ninguna relación con las consecuencias, haga lo que haga, estoy a merced de las circunstancias, es cuando entramos en un estado de depresión muy profunda, muy difícil de combatir. Lo que pasa es que hay que mandar medicación psiquiátrica, pero ojo, la pastilla mágica no es una pastilla mágica. A ti, tú tienes un problema, tú te has roto la pierna, tenemos que enyesártela. Y tienes que usar muletas. La medicación psiquiátrica son las muletas. Pero las cayolas te las vamos a tener que quitar. Porque no puedes estar toda tu vida con muletas. No puedes estar toda tu vida con medicación psiquiátrica. Si realmente la necesitas, como el diabético, a la insulina, sí. Los estadios psicóticos. Claro. Pero si estás pasando por una etapa mala y caes en un trastorno de ánimo, sea cual sea, y tienes que dormir, porque no puedes estar 3 días sin dormir. O duermes a las buenas o te damos un martillazo. Pues hay que prescribirte un hipnótico. Porque es que dormir tienes que dormir, si no te mueres. Claro. Pero no siempre tienes que ir dependiendo de esa medicación. La medicación mágica no existe. Nosotros damos las herramientas para que el paciente las utilice de la forma que su ser estime conveniente. Por eso cada persona es un mundo y las terapias tienen que ser personalizadas y personalizables. Totalmente. Entonces, así la persona va jugando con esas herramientas y va llegando a esas conclusiones que le hacen afianzarse a sí mismo y le dicen, oye, aquí el que manda soy yo y esta soledad no me gusta, alternativas. Y es cuando empiezo a encontrarme mejor, empiezo a comer mejor, empiezo a dormir mejor y empiezo a tener ganas de hacer cosas. Ese es el tema. Es decir, el truco es intentar que ese cerebro segregue esas cositas que estamos hablando y todo eso para que, bueno, es que tal cual como estamos, pues parece ser que todavía no se ajusta. Los médicos a lo mejor pues intentan tapar en vez de gestionar mejor el buscar las herramientas y no sé si ya es por que gane las farmacéuticas, no lo sé, bueno. Pero sí va a venir la cola del huracán quizás en es todo que esto. Un médico de atención primaria con el número de cartillas que tiene, pobrecitos míos, pobrecitos míos, no pueden estar media hora con una persona que padece insomnio. Tiene que mandarlo a salud mental. Y salud mental, pobrecitos míos, es que no pueden verte antes de 3 meses. Es que para tener una buena higiene mental, una profilaxis mental, hay que estructurar las cosas para que se pueda hacer. Aquí en este país estamos acostumbrados a normalizar la carencia. No tienes EPIs para combatir. Si con el SIDA pasó exactamente igual. Exactamente lo mismo que pasó ahora. Claro, pero también es cierto que depende mucho del profesional. Porque un médico de cabecera creo que se está extralimitando. Y no hablo ahora de con la pandemia en sí, sino anteriormente. Cualquier persona va, tómate esto y te duermes. ¿Por qué? Tengo problemas para dormir. ¿Has probado a hacer deporte? ¿Por qué no le receta una hora de deporte, de salir a correr? De hacer actividad física para que se canse, que lea antes de dormir, una infusión tal y cual. No, directamente se la quita del medio con la pastilla y hay muchos así, desgraciadamente. Hay un tipo de medicina que es una medicina que tiene miles de años, que viene de la India, la medicina Yamerade, que esa medicina ve a la persona como que se alimenta, pero no solo de los alimentos, sino de la vida cotidiana, de los contactos sociales que tienes. Es un tipo de medicina que tiene en cuenta todos esos parámetros. Lo que pasa que en el sistema actual público eso es impensable. Sí, pero también dependiendo de la empatía de la persona que te atienda, porque tú no puedes mandarle a una persona eternamente una pastilla para dormir, pensamos, esta persona es joven, tiene unos hijos, tiene una familia. Sí, eso es cierto. No me tengo que extralimitar ahora porque tenemos la pandemia, pero anteriormente siempre ha existido ese tipo de médico que se extralimita y en lugar de decirte voy a desviar, a derivar a salud mental, automáticamente yo me tomo el lujo de mandarte la pastilla para dormir. Eso debería estar penado igual que otras cosas. Mira, todavía sí hay profesionales, claro, y hay profesionales pues, como en todos los gremios, lógico. El Orfidal ha hecho y el Tranquimacín ha hecho mucho más daño que beneficio. Claro. Totalmente. Además, es seres humanos flojos y perezosos, porque uno, aparte de la envidia, que es un mal mayor del ser humano, la pereza también lo es. La zona de confort. La zona de confort, que es la pereza. Si tú te lo dan todo más fácil, encima tienes la justificación de que el médico te ha recetado eso porque lo necesita, te justificas ante la humanidad, ante ti mismo, y ahí te quedas. Bueno, es que lo que también dicen ustedes, ¿no? El paciente, como desde el punto de vista de lo ignorante, suele ir a un médico para buscar ayuda. Muchos confían en lo que el médico les dice, porque es así, porque esa persona busca ayuda. Yo hablo debajo del punto de vista de la ignorancia, ¿no? Y claro, aquí ya podemos entrar por varias sendas, ¿no? Algunos pueden pensar que esto condiciona o significa que las compañías farmacéuticas, el dinero, lo que sea, pues tiene todo que ver en esto, pero sí siempre, como tú dices, Charo, hay médicos que se percatan y dicen, espérate, vamos a intentar tirar por este camino porque quizás es el más adecuado, y evitan ese tipo de tapaderas o de parches, por así decirlo, metafóricamente hablando, de que te hacen pues momentáneamente, que se te alivie o todo eso. Otra de las cosas que nos hacen estar solos, por ejemplo, es el alcohol, ¿no? Es otro condicionamiento que también, como hemos hablado, ¿no? Desde las pérdidas de alguien, que la persona lo elija, la tecnología, pero el alcohol también es un factor fundamental de soledad, ¿no? Eso es una pescadilla que se muerde la cola, porque existe el alcohol, como tú dices, nos aísla y cuando estamos aislados también tenemos tendencia a ir hacia el alcohol. O sea que, como que eso es un campo peligroso. Arma de doble filo, ¿no? Muchas personas, para tapar ese dolor que no quieren vivir, acuden a sustancias, pues ya sea marihuana, ¿por qué no decirlo? Que es así, es una realidad. Alcohol o cualquier sustancia que le inhiba, ¿no? El pensar en la situación, en lugar de decir estoy pasando por esto, es normal vivir esta situación, tengo que aceptar que es una situación que no me gusta, voy a salir de ella. Creo que no hay nada mejor que cómo se siente la persona que es capaz de salir, de superar un mínimo problema y va avanzando y se da cuenta de que nunca pasa nada si tenemos la fuerza necesaria. No nos vamos a morir de hambre, no nos vamos a quedar toda la vida en el paro ni en la calle. Por eso que yo veo una persona en la calle, te lo digo mucho a ti, ¿verdad, Alberto? Que tú me dices, pobre hombre, y yo te digo, pobre familia. Porque detrás de ese hombre puede haber unos hijos, puede haber una pareja que ha sufrido un drama, y ese drama es evitable. Si ese ser humano hubiera sido fuerte en su momento y se hubiera enfrentado a una realidad. O sea, que pobre de la familia, ¿no? De esa persona. Parece duro lo que digo, pero yo siempre veo el otro ángulo, intento ver la otra cara de la moneda y entender, pobre hombre que ha llegado ahí, pero esa persona también tiene seres humanos a su alrededor a los que seguro ha podido también hacer daño y evitarlo. La salida de la zona de confort, como dice Javier, que es lo más difícil y lo más bonito cuando se consigue. Pero cuando tú sacas un pie, dices tú, ¿qué? Yo no me tengo que dejar vencer por nada. Es verdad que para verse así, ver así la realidad, tienes que haber pasado por momentos duros. Es evidente. Tú no vas a saber lo que él dice, lo que es una pérdida, hasta que no la sienta. Y cuando pierdes esto, dices... Pero en lugar de decir, me voy a hundir por esta pérdida, dices, bueno, qué bien que viví esto, aquello. Yo siempre digo que es mejor amar que ser amado, porque es mejor sentir que no saber lo que es sentir, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer decía, o nos dijo, la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. ¿Qué beneficios tiene la soledad? Porque claro, ahora podemos entrar en la parte de sacarle lo positivo a lo negativo. Hay beneficios, ¿no?, de estar solo, ¿no? Es que lo que pasa es que me cuesta mucho mezclar o asemejar la palabra soledad con positivo. Quiero decir, eso de la soledad elegida, sí, pero para mí eso es más bien estar libre, ser libre y vivir libremente. Tú puedes estar, ser libre y estar solo o no, decidir cuándo sí, cuándo no. Pero la palabra soledad en sí, bueno, culturalmente tiene unos matices un poco, digamos, no tan positivos, ¿no? Entonces, es cierto que bueno, la soledad elegida para mí no tiene ningún problema. Quiero decir, pues oye, qué bien, estás solo, estás a gusto, estás feliz. Creo que ahí no hay ningún problema en elegirlo así. El problema es cuando vivimos una situación que no elegimos, o la soledad en compañía. Creo que aún no hemos tratado ese tema. ¿Cuántas parejas hay que bueno, que vienen a consulta de cualquiera de nosotros? Y vienen con ese problema, viven con su pareja, pero se sienten tremendamente solos, que eso es lo peor que te puede ocurrir, ¿no? Tener una persona ahí y con la que no puedes ser tú. Claro, de ahí la pregunta al principio, diferencias, es lo mismo decir estoy solo que me siento solo, claro, porque puedes estar acompañado de miles de personas, pero tú te sientes solo. Claro, y cuando esto ocurre en tu núcleo, además de familiar o pareja, que es lo peor, ¿no? Que dices tú, con esta persona, pues qué bien, la amo, qué bien estoy y tal, y cuando empiezas a darte cuenta de que no puedes ser tú, porque todo lo que tú piensas, dices y tal, no hay una conexión de ninguna, es peor aún. Porque es el sentimiento más profundo de tristeza que puede sentir una persona. De eso hay que salir sí o sí. Para eso estamos. Para ayudar a las personas que en lo que se pueda. Porque muchas veces una simple escucha activa, que digo simple, pero en realidad es complicadísimo, porque casi nadie tiene tiempo para escuchar. Incluso a veces los terapeutas tampoco lo tienen, porque están pensando en el próximo que tiene que venir, en lo que tiene que hacer. Esas quejas me las dan muchas personas que vienen a verme. Dicen que voy, pago una terapia y no me están escuchando. Tampoco. Dos minutos nos quedan. Eva Lola, Luna, una pregunta de todo esto, porque la soledad incluso repercute. ¿Cómo afecta esto al cerebro, Mauri? Porque la soledad hay veces que está condicionada también, primero también a que tengas más problemas mentales, a que incluso se viva menos, la gente puede morir antes, incluso, ¿no? Por la soledad. ¿Cómo afecta esto? ¿Qué explicación puede haber ahí? Acelera lo que es el proceso de envejecimiento celular, por ejemplo. La soledad. Sí. Sí, porque lo que se hace es que la soledad impuesta, la que no se quiere, esa no se... estando en compañía o estando solo, eso hace que esas hormonas, esas sustancias que están implicadas en el tema del estrés, que crecen, eso tiene una consecuencia fisiopatológica que es esa. El tema de la ansiedad aumenta y el cerebro empieza a construir la realidad de una manera negativa. Y eso genera mucha más soledad, mucho más aislamiento y muchísima más depresión, muchísimo más trastorno del estado de ánimo y mucha más ansiedad, porque lo que aprendes es algo peligroso, es a fijarte en las cosas malas de las cosas, no en su conjunto, sino en las peores cosas, y ya aumentarlas. Eso es lo que te puede hacer provocar un estado de soledad que no deseas. ¿Tú crees, Mauri, para terminar, que el ser humano tiende a autocastigarse? Por desgracia, se nos ha enseñado a eso muchísimas religiones de tipo monoteísta. El mea culpa. Que son tres. Las tres, por desgracia, coinciden en eso. El autoflagelarte, o sea, para limpiar tu culpa, para limpiar tu pecado. Una culpa exige una redención. No una reparación, sino el daño, el sufrimiento. Y eso es un gran error. Una expiación, que sí. Se llama. Al ser humano le queda mucho por evolucionar. Para cualquier duda, comentario, tema que se quiera tratar, correo todo minúscula Radio Mairena qvqc@hotmail.com. Lo repito, Radio Mairena qvqc@hotmail.com. Bueno, y ya nos vamos. Antes de recordarles que para ser ayudados uno tiene que pedir ayuda, porque si uno no pide ayuda y no quiere salir de donde está, va a ser imposible. Todo lo demás es quedarnos en esa zona de confort, como decía Mauri, y flagelarnos y entonar un mea culpa inexistente. Que nos vamos. Venga, hasta el próximo lunes. Sean felices. ¿Te miras al espejo y ves la persona que siempre quisiste ser y nunca has sido? Si puedes ver el miedo, el vacío, la tristeza, también puedes ver reflejado el éxito, el coraje, la superación y, sobre todo, el cambio. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo, un programa que puede cambiar tu forma de ver tu realidad. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. Efecto Espejo, todos los lunes a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra.